Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves a viernes chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, como ya es de costumbre, nos vamos a ir con la temperatura. Y les informo que el día de mañana no voy a poder hacer el programa. Tengo un compromiso entonces por la mañana, entonces no voy a poder estar. Entonces los voy a esperar hasta el próximo lunes, ¿ok? Entonces hoy, que es mi semana larga, pues no voy a poder estar este viernes. En dado caso de que pudiera, pues tal vez lo grabaría ya por la tarde. No creo, ¿no? Pero por sí o por no, les informo que mañana pues no habrá programa. Y si puedo por la tarde, pues ahí estará la grabación. Y bueno, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, que si los convertimos a grados centígrados o Celsius, estaremos en 0 grados centígrados, o sea que está muy frío. Tenemos un cielo parcialmente despejado, se esperan temperaturas máximas de 49 grados y mínimas de 28. Tenemos un viento también que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 77%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos muy soleados, hay probabilidad mínima de un 16% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Recordándoles nada más que el día de hoy es el día que tendremos la temperatura más agradable, así que pues hay que aprovecharla. Yo creo que la temperatura más alta estará aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde. Yo no sé cómo, bueno, en algunas áreas obviamente, ¿no? Tal vez aquí en el área de Salt Lake City no vamos a alcanzar los 49, pero tal vez en otras ciudades, pues sí, ¿no? Para el día sábado, fin de semana, descienden un poquito más las temperaturas. Temperaturas máximas de 39, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Probabilidad de precipitaciones de un 24%. Para el día domingo, 16 de enero... Se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, temperaturas máximas de 39, mínimas de 25, con cielos soleados, con una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical seguido de la reflexión que se titula Da y se te dará, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:36 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y así llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Así que nos vamos a ir con esta información. Y nos vamos a la primera con una noticia científica. Y es que científicos encuentran un metal extraño que se comporta de formas que pues no se entienden, ¿no? Científicos encontraron un nuevo metal extraño que se comporta de una manera que no pueden entender del todo. Pero el descubrimiento podría ser clave para encontrar una explicación a un fenómeno que ha sido difícil de explicar a los investigadores durante décadas. Resolver ese problema por fin podría conducir a una variedad de avances como redes eléctricas sin pérdidas de energía y computadoras cuánticas, y también parece estar relacionado con algunas de las constantes fundamentales del universo, por lo que podría ayudar a entender cómo funciona pues la de verdad el cosmos. La mayoría de estos materiales como el cobre y la plata se comportan de manera predecible y bien conocida. Y los científicos comprenden cómo cambia su conductancia eléctrica cuando se calienta o cuando se enfría, ¿no? Pero desde hace poco los científicos se han centrado en otra clase de materiales conocidos como metales extraños y no parecen comportarse de acuerdo con las reglas eléctricas habituales. Los científicos están incluso más intrigados porque se cree que ofrecen pistas sobre el mundo cuántico, así como una forma de comprender otros fenómenos que aún no han tenido una explicación completa. Entonces ahora los científicos encontraron otro comportamiento extraño de este metal y otro misterio por resolver. En el material, la carga eléctrica no la llevan los electrones como es común, sino los llamados pares de Cooper, que se parecen más a las ondas. Los electrones son parte de una clase de partículas llamadas fermiones, y los pares de Cooper son bosones que se comportan de manera muy diferente, y nunca se han visto el comportamiento de los metales extraños en un sistema con bosones, y eso por fin pues podría ayudar a resolver el misterio de décadas de por qué ocurre en concreto este extraño comportamiento del metal. Lo que dijo el profesor de física en Brown y autor del nuevo estudio, Jim Vales, fue lo siguiente, dice: tenemos estos dos tipos de partículas fundamentalmente diferentes cuyos comportamientos convergen en torno a un misterio. Lo que esto dice es que cualquier teoría para explicar el comportamiento de los metales extraños no puede ser específica para ningún tipo de partícula y tiene que ser más fundamental que eso. Entonces, esa investigación se publica hoy en Nature, entonces ahí la pueden encontrar, esta información, este estudio en inglés, ¿ok? Signature of Strange Metal in a Bosonic System es el título de la investigación. Y bueno, pues en otra noticia, es muy importante, de que este metal extraño, pues realmente no saben. O sea, cómo se comporta, cómo funciona. Y eso que han encontrado, pues muchísimos. Hay muchísimos metales y pues la mayoría sabe cuál es el comportamiento y en este no. Pero bueno, los que sean más interesados, pues ya saben, a leer un poquito más acerca de esta investigación en Nature. Y bueno, en otra noticia, y también se considera científica y pues de ciencia, una gran tormenta de arena marciana hace peligrar la misión de InSight de la NASA. El módulo de aterrizaje InSight de la NASA se vio obligado a entrar en modo seguro el día viernes pasado cuando una tormenta de polvo marciana pasó por encima de su ubicación, y la tormenta redució la cantidad de luz solar que llega a los paneles solares del módulo de aterrizaje, por lo que los controladores de la misión han reducido su actividad al mínimo para reducir el gasto de las baterías. Los científicos consiguieron restablecer el contacto con InSight este lunes y descubrieron que la nave estaba en condiciones estables. Una tormenta similar fue lo que puso fin a la misión del rover Opportunity, ya que las baterías del rover se agotaron y la NASA pues no pudo volver a ponerse en contacto con la nave. La misión InSight ha conseguido importantes avances científicos desde que aterrizó en Marte en el año 2018, incluidos varios artículos que salieron en julio del año pasado y que describían cómo era el interior de Marte, desde su corteza hasta su núcleo. Pero el camino de la sonda también ha estado lleno de frustración después de que fallase su dispositivo Topo, que es uno de los instrumentos más importantes de la misión. Y el polvo también ha sido un problema constante. En junio del 2021, la cantidad de polvo que se había acumulado en los paneles solares de la sonda puso en peligro pues toda la misión, y los ingenieros de la NASA se vieron obligados a probar con una solución tipo McKeever, pidiendo a la sonda que dejara pues caer pedazos de tierra sobre sus paneles en un esfuerzo por quitar el polvo de ahí. Entonces, desafortunadamente, la potencia necesaria para realizar esas maniobras para limpiar el polvo se vuelven más difíciles de lograr a medida que se va agotando la energía disponible del módulo de aterrizaje, por lo que explicó la NASA en un comunicado. Y el equipo cree que el módulo podrá salir del modo seguro la próxima semana. Todo va a depender del clima, lo que les dará más flexibilidad para dar órdenes a la sonda. Entonces, se espera que esta misión de InSight dure hasta el mes de diciembre de este año 2022. Y el módulo de aterrizaje pues ya ha salido ileso de este tipo de problemas en el pasado. Así que esperemos pues que lo puedan hacer de nuevo. Pues si no, ahí tendremos esta nueva información. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita les voy a decir en el segmento de Conociendo Tu Meta. Les voy a hablar un poco de los síntomas del Omicron para que pues sepas, ¿no?, qué es lo que hay que saber, y porque al parecer pues el Omicron, esta nueva variante, podría no ajustarse al cuadro clínico de Delta, que ya todos conocemos, ¿no? Es decir, estos son los síntomas del COVID, pues el Omicron, que también viene del COVID, la nueva variante pues es un poco diferente. Así que ahorita pues te voy a dar esta información que obviamente todos debemos de tomar en cuenta, ¿no? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Hace mi rostro Music. Boom. Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y como les dije que vamos a irnos con el segmento de conociendo tu meta, pero hoy te voy a hablar más que de nuestro metabolismo, te voy a hablar ahorita del Omicron, ¿ok? Entonces vamos a entrar a la clasecita y pues te voy a decir los síntomas que pues están dando a conocer y pues la información que debemos de saber. Yo sé que mucha gente pues está cansada de estar escuchando este virus, pero pues no podemos taparnos el ojo con una mano, ¿no? Tenemos que pues informarnos de qué es lo que está sucediendo y para seguir todos protegiéndonos, ¿no? En los días previos a la pandemia de COVID-19, si tenías un resfriado o un dolor de cabeza, podrías descartarlo como un resfriado común, ¿verdad? Y podrías continuar con libertad, con normalidad. Incluso si te sentías un poco mal, pero durante esta temporada de resfriados y también pues de gripe, pues ya no se puede. Ya uno no está seguro si es un resfriado común o si es el COVID-19. Entonces el resfriado común es causado por una cepa de virus diferente a la del COVID-19, pero con la variante Omicron, que se propaga rápidamente y que frecuentemente causa síntomas leves como congestión nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta, pues es muy difícil diferenciar entre una enfermedad y otra sin realizar una prueba. El profesor Tim Spector, de la aplicación del estudio SOED en Gran Bretaña, observó que es más importante que nunca pues hacerse la prueba, incluso sin síntomas. Dijo que los datos de la aplicación del estudio SOE sugieren que alrededor de la mitad de todos los casos de Delta están siendo omitidos porque no presentan los síntomas clásicos del COVID-19, que es la fiebre, la tos nueva, persistente y pérdida o cambio en el sentido del gusto o el olfato. Omicron es probablemente mucho más similar a las variantes leves que se ven en las personas que han sido vacunadas con Delta que cualquier otra cosa, fue lo que explicó. Y por lo tanto produciría síntomas similares al resfriado que la gente pues no conocerá como COVID si simplemente cree en la recomendación oficial del gobierno. Cristina Marriott, directora ejecutiva de la RSPH, dice que la creciente evidencia muestra que las personas que han recibido dos dosis de la vacuna en general presentan síntomas menos graves como dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta y pérdida del olfato. Es importante que las personas con un esquema completo de vacunación estén atentas a los síntomas similares a los del resfriado y se hagan la prueba si viven o trabajan cerca de personas que corren el riesgo mayor en caso de contraer la enfermedad. Y bueno, el estudio de SOE de síntomas del COVID-19, que está financiado por el gobierno del Reino Unido, ha identificado los primeros o principales síntomas asociados con el COVID-19 y dice que varían un poco dependiendo de si ha sido vacunado o no. Uno de los síntomas es el dolor de cabeza, que son un síntoma menos conocido del COVID-19 y son una de las primeras señales, según el estudio SOE. El escurrimiento nasal, el invierno pasado el estudio SOE descubrió que el escurrimiento nasal era el segundo síntoma reportado con mayor frecuencia después de los dolores de cabeza, y casi el 60% de las personas que sufrieron pérdida de olfato y dieron positivo en una prueba de COVID-19 también informaron tener escurrimiento nasal. Estornudos es otro de lo más habitual, que puede ser una señal del COVID. Dolor de garganta, pérdida del olfato, que es un indicador más fuerte de una infección por COVID-19, sin importar la edad, el sexo o la gravedad de la enfermedad de la persona. Una tos persistente es el otro síntoma, y se acepta en general que la tos persistente es uno de los tres síntomas principales del COVID-19, pero según el estudio SOE, solo la sufren alrededor de 4 de cada 10 personas enfermas del virus. Entonces, es importante hacerse la prueba, es crucial para tener mayor seguridad, ¿no?, de lo que está pasando con una persona. E inclusive, si te haces la prueba y sales negativo y tú sigues con esos síntomas, pues no estaría de más, ¿no?, que te mantengas pues separado de la gente con la que vives, o con personas que sabes que si se pueden contagiar, pues les podría ir mal, ¿no? Pues ahí está, esta es la información. Y bueno, conociendo tu meta, les puedo agregar yo de que si sufren de algún resfriado, tomen tecitos de jengibre, juguitos verdes, pónganle mucho jengibre si es que no son alérgicos al jengibre, o si no tienen algún malestar estomacal. A la lisina, que ya les he recomendado, tomen 1,000 miligramos 3 veces al día si es que tienen COVID, por lo menos unos 2 o 3 días, para que el virus no se multiplique. Si tienes la gripe, igual también puedes tomar lisina, no te pasa nada y te va a ayudar a combatir los virus, ¿no? Aquí otra cosa, pues tomar vitamina C, sobre todo si es efervescente, es mucho más efectiva porque se va instantáneamente pues a tu sistema sanguíneo. ¿Qué otra cosa? Hidrátense muy bien, hay que tomar muchísima agua para que eviten la deshidratación, porque un cuerpo deshidratado y con gripe o con cualquier otra enfermedad, pues se siente mucho peor, ¿no? Y comer calditos de pollo, que ayudan bastante. Hacer inhalaciones de eucalipto, si tienen eucalipto, o si no tienen eucalipto, el Vic Vaporub. Ponen a hervir agua, le ponen una cucharadita del Vic, que también trae eucalipto, la tapan y la destapan, y ese humo es el que van a absorber. ¿Para qué? Para que puedan tener su garganta y su respiración pues más relajada, ¿no? Entonces ahí están, esos son los consejitos que yo les puedo dar, esos son los consejos que yo seguí, que a mí me ayudaron cuando tuve el COVID, que me ayudaron bastante, y pues afortunadamente no nos dio tos, ni a mí ni a mi esposo. Creo que sí me dio un poquito de tos, pero no como están dando los síntomas hoy en día. Entonces háganlo para que les ayude, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ya vamos a empezar con el tema del día, así que tengan listos el papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

10:31, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el próximo lunes, mañana como les dije no voy a poder estar haciendo el programa porque tengo un compromiso por la mañana. La verdad no creo que lo pueda hacer por la tarde, pero si lo llegara a hacer, pues ahí van a encontrar la grabación, ¿no? Si no, pues los espero el próximo lunes, si Dios quiere, y a poner en práctica pues las lecciones del tema del día. Y ya muy pronto pues les voy a dar información sobre las clases, seminarios, las charlas, no sé cómo le voy a llamar todavía, del libro Un Curso de Milagros. Bueno, voy a hablar sobre temas que ustedes ya conocen, pero pues más amplio, ¿no? Entonces, bueno, queda pendiente todo eso y también los invito a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer a que hoy no se lo pierdan a las 2 de la tarde la repetición, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición, y los invito a que hoy no se pierdan también a las 7, de 7 a 8 de la noche, Venus versus Marte. No sé si vaya a venir Lobito, no sé cómo se encuentre, pero si no, aquí estaremos Venus y Marte. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.